Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Bueno, Jorge, quiero hacer algunas breves reflexiones sobre lo que ha ido ocurriendo durante la semana y unos días más atrás. Sí. Hubo manifestaciones callejeras en todo el país. Esas manifestaciones callejeras son el reflejo del temor que inspira el gobierno nacional chavista de Alberto y Cristina. Porque ya todos tenemos memoria de lo que ocurría durante el gobierno de Cristina como presidenta de la nación. Y también explicamos que no es Alberto el que da las órdenes, sino que las órdenes salen del Instituto Patria. Desde la jefa. Que maneja el Instituto Patria, que no lo maneja Cristina. Sí, señor. Ella es la que da las directivas. Ella es la que nombra a funcionarios claves en el gobierno nacional. No los nombra Alberto. Alberto parece ignorar todo. Ignoró toda la corrupción que hubo durante el gobierno de Néstor. Él nunca vio un bolso, nunca vio nada, nunca sospechó nada. Pero él no puede ignorar que él llega a ser presidente de la nación a través de una negociación con la mafia kirchnerista. Sí. Y digo por qué. No es un sentimiento que yo tenga en particular contra un gobierno opositor al que yo sostengo. Yo no hago oposición al gobierno porque sí. Yo solo me pregunto, y este es uno de los temas que yo quiero recalcar bien, el diálogo con el pueblo de Alberto es el diálogo propio, típico de toda persona autoritaria. Él manifiesta, lo ha manifestado públicamente él y sus voceros, que el odio es de los otros. Acá no hay odio de los otros. En todo caso, no podemos coincidir entre quienes creemos en la vigencia de un sistema republicano, de la vigencia de los valores propios de la República, con quienes se benefician en el ejercicio del poder público. Estoy preparando una nota que te va a llegar sobre una reflexión que yo estoy haciendo sobre las declaraciones que en su momento hiciera el doctor Alfonsín. Uh-huh. Aquí muchos lo consideran el padre de la democracia. Sí. Ahora, muy bien, el Alfonsín dijo célebres manifestaciones: con la democracia se vive y se come. Bueno, yo diría, y yo puedo tener derecho a hacer alguna reflexión sobre este tema, después de 40 años de democracia, decir, está bien, pero yo no digo vivir. Vivir, por supuesto, que la mejor forma de vivir es vivir en democracia. Pero cuando yo hablo de vivir, hablo de vivir bien. Obviamente, ahora, obviamente. Con motivo de esta pandemia y toda la divulgación de lo que pasa en el conurbano bonaerense, sobre todo, y lo que pasa en muchas provincias del país, nos llevan a reflexionar que evidentemente, como dice Alberto, el presidente, Argentina es un país injusto. Sí, yo digo, ciertamente es injusto, pero debemos considerar que es injusto porque Hay muchas cuestiones que no han sido resueltas por la democracia. La corrupción. No solo la... Siempre se ataca la corrupción del otro, pero no la corrupción de los propios. Acá para luchar contra la corrupción. Hay que hacer lo que yo vengo sosteniendo hace muchísimos años. Yo camino en las calles con una valija que dice políticos y empresarios chorros a la cárcel. Lo vengo diciendo desde el año 2001 a la fecha. Quiere decir que no es que yo hable contra la corrupción kirchnerista, sino que yo me remonto a mucho más allá. La corrupción es un mal endémico. Sí, señor. Existe en Argentina. Nosotros lo hemos tratado también en la radio muchas veces. Un tema es la... Si se come. Se come, realmente. No se come nada bien. El pueblo se muere de hambre. Yo estoy hablando de lo que vemos en el conurbano, las ollas populares. Un país, mi querido Jorge, con capacidad para alimentar a 400 millones de habitantes. Es decir, 10 veces más que los 44 millones de habitantes que son los argentinos. No puede tolerar que haya ollas populares, que haya gente muriéndose de hambre. Pero yo no debo solamente hablar de lo que pasa en el conurbano o en muchísimas provincias, que es consecuencia de algo gravísimo y que muchos dicen políticos ricos, pueblo pobre. Esto es evidente. Hay situaciones. Voy a citar el ejemplo de lo que está ocurriendo en muchos países, en muchas provincias. ¿Qué pasó en Santa Cruz? Desaparecen 600 millones de dólares de las regalías petroleras. ¿Qué pasa en Misiones como siendo inflar? Y los negocios que él hace en nombre de la provincia con el expresidente Vudú. ¿Qué pasa en el Chaco con Capitanich? Hemos, lo que estamos con el tema de la información, del periodismo, nos enteramos de muchas cosas. Sabemos que ellos son ricos, pero ¿cómo se explica que alrededor de ellos que son ricos haya gente tan pobre? Otra cosa que quiero poner en evidencia en este tiempito que me das es, y hago la pregunta en voz alta a todo el pueblo, estos señores inversores, porque son grandes, han construido verdaderos empollos. Pregunto, ¿van e invierten en La Matanza? No. Ellos invierten, forman parte de la nueva aristocracia económica y compran sus mansiones en Puerto Valero, donde ni va la clase media argentina, y donde van los grandes empresarios. Son propiedades que valen millones y todos viven. Por ejemplo, Insaurralde, intendente de Loma de Zamora. Él no vive en Loma de Zamora, él vive en Puerto Valero. El señor Lázaro Báez, ¿a dónde tiene propiedades? En Puerto Valero. Cristina Fernández de Kirchner, ¿dónde tiene dos departamentos enormes? En Puerto Valero. ¿Y de qué hablan ellos? El capitalismo. Si acá en Argentina nunca hubo capitalismo, nunca hubo libre mercado. Lo que hubo fue capitalismo de amigos. Se privatizó para darle el monopolio de las empresas privatizadas a los buenos amigos. La democracia debe repensar y debe llegar a analizar que lo importante y para lo que es el único sistema de vida posible. Con eso no quiero atacar a la democracia. Lo que yo quiero decir es que la democracia y el ejercicio de la política debe dignificarse y debe estar al servicio del pueblo, no al servicio de sus propios intereses. Yo le hago la pregunta al señor presidente Alberto, ¿qué piensa usted? Yo no lo tengo enfrente, pero me gustaría tenerlo. ¿Qué piensa usted de Cristina, que usaba el avión oficial del Tango 01 para llevar muebles de sus hoteles en esos aviones oficiales. ¿Qué piensa usted de los negocios de OTSUR? ¿Qué hace un funcionario de tan importante con un proveedor del Estado? ¿Qué hace? ¿Qué piensa usted de que un proveedor del Estado que hubiera armado una empresa como Austral Construcciones 9 días antes de asumir Néstor Kirchner llegue a tener y llegue a hacer negocios por valores de 200 millones de dólares? Esa cifra la da el diario Clarín el otro día. Pero, y yo me puse triste ese día, porque justo ese día en que celebramos la fecha patria, en la tapa del diario Clarín decía Lázaro Báez, el empresario, salía en libertad. Y ahora el Consejo de la Magistratura ha dado a conocer que solamente un 1% de los acusados por corrupción llega a la cárcel. En este sistema de impunidad judicial no podemos continuar. Es malsano para la democracia. Es malsano para crear un verdadero estado de justicia social y de igualdad ante la ley. ¿Somos todos iguales ante la ley? No, no lo somos. Los militares, más allá de los excesos cometidos durante la guerrilla, por algunos, no por todos, porque hay muchos que mueren en prisión y no han sido condenados, violándose el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que somos todos iguales ante la ley. No somos todos iguales ante la ley. Debemos procurar que esta justicia cambie, y debemos procurar para ello que el poder político no se inmiscuya en temas judiciales, porque si no, pasa lo que pasa, el oportunismo político de los jueces, sobre todo del fuero federal, porque acá el que está en juego es el fuero federal, no la justicia ordinaria, los fueros civiles, comerciales. Hay una presión enorme. Y por último, quiero referirme al ataque que ha hecho el gobierno nacional a lo que llaman infiltraciones en los servicios de inteligencia. Las infiltraciones siempre existieron. Y si no, díganme, como diría Leo, ¿qué hacían las carpetas con toda la información de inteligencia en la casa de Cristina? Sí, señor. Cuando se hicieron, ¿qué hacían estas carpetas? Yo pretendo que en estos encuentros que tenemos haya alguien y me diga, no, mire, señor, usted está equivocado. Acá el problema es de todos. Acá, como decía él hace poco en algo que te mandé, con respecto a la Unión Nacional, es un sueño incompleto y lo será durante muchos años, muchas décadas más, si no modificamos y hacemos de esa democracia que sea más segura, más madura, más respetuosa de la Constitución. Porque puedo yo hacer una alianza, un acuerdo entre quienes creen en la República, en los valores de esta, con políticos que han hecho pacto con la mafia, o no lo hizo. Ya Alberto no dice nada. Alberto se calla y ya deja gobernar a Cristina. Cristina sigue nombrando gente de su palo político para lograr su propia, no solo su propia, la de sus hijos también, impunidad judicial. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias, Pancho, por tu tiempo. Gracias. Bueno, gracias a vos por concederme en esta querida radio de tantos años un tiempito. Así me desahogo. Muy bien, al pelo. Gracias, Pancho. Gracias. Hasta la próxima. Después hablaremos, sí. Hablaremos de algo que está pasando y que voy a escribir, sí, próximamente. El 80%

FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata hoy habrá 9 grados de temperatura máxima con cielo parcialmente nublado. Para mañana miércoles 11 grados será la máxima, 4 la mínima, cielo algo nublado. Y el jueves también algo nublado con 12 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata. Allí en La Plata la máxima estará hoy en 10 grados con cielo despejado. Mañana miércoles también despejado con 11 grados de máxima y 6 grados de mínima. El día jueves habrá cielo algo nublado con 11 grados de máxima y 6 grados de mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 17 grados con cielo despejado. Mañana miércoles 16 grados la máxima, 3 la mínima con cielo despejado. Y el jueves también despejado con 18 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Dejamos San Juan y pasamos a Rosario, donde la temperatura máxima hoy se elevará a 14 grados, con cielo despejado. Mañana miércoles, despejado, con 15 grados de máxima y 4 grados de mínima. El jueves, despejado, con 17 grados de máxima y 4 grados de mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la máxima hoy estará en 14 grados, con cielo nublado. Mañana miércoles algo nublado con 17 grados de máxima y 4 de mínima. El día jueves habrá 22 grados de máxima, 6 grados la mínima y cielo ligeramente nublado. Pasamos a Neuquén. Allí la máxima hoy estará en 8 grados, la mínima en 1 grado, con cielo despejado. Cielo despejado no, pelotudo. Con cielo nublado. Mañana miércoles, nublado con 11 grados de máxima y 3 de mínima. El jueves, nublado con 9 grados de máxima, 4 grados de mínima. Pasamos ahora a Córdoba. La máxima aquí en Córdoba será hoy de 17 grados con cielo despejado. Mañana miércoles despejado también con 16 grados de máxima y 6 grados de mínima. El jueves cielo ligeramente nublado con 18 grados de máxima y 5 grados de mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. La temperatura máxima en Bahía Blanca hoy se elevará a 10 grados con cielo nublado. Mañana miércoles despejado con 14 grados de máxima y 5 grados de mínima. Y el jueves nublado con 14 grados de máxima y 7 grados de mínima. Vamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima hoy estará en 12 grados y cielo despejado. El miércoles mañana, 13 grados de máxima, 3 grados de mínima y cielo despejado. Y continuará despejado el jueves con 15 grados de máxima y 4 grados de mínima. Vamos a completar y cerrar este tramo dedicado a los pronósticos en Buenos Aires, con cielo despejado hoy y 11 grados de temperatura máxima. El miércoles, mañana, despejado con 12 grados de máxima y 7 grados de mínima. El día jueves, parcialmente nublado, 11 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.